Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿A cuánto les gustó esa última canción? ¿Qué es lo que más le impacta de esa canción? ¿Qué es lo que dice? Pero como el énfasis central es ¿cuál de esa canción? ¿Cómo puedo separarme de ti? Pero ¿cómo voy a hacerlo? Una pregunta, pero respóndala ahí con el corazón en la mano, a ver. Bien, pero prepárense pues. ¿Cuántos acá aman a Cristo? Bueno, más o menos. Vuelvo y la pregunto, ¿qué? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Están seguros? Pregúntele al de enseguida, ¿usted está seguro lo que dijo? ¿Ah? Imagínense la gran declaración que hace Pablo en este último mensaje de Romanos que estoy dando de esta serie. Pablo hace otra vez una declaración en forma de pregunta que a la vez es una gran afirmación. Ese lenguaje de Pablo es fascinante, la forma como él lo expresa. Y él dice así en Romanos 8, del 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él hace una pregunta, venga, ¿quién? Y él da una lista de posibles posibilidades en las cuales usted eso lo puede separar. Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, una, tribulación. La otra, o angustia. O persecución. Señor, no tengo para el almuerzo. Ah, perdí mi fe. No, pero es que el Señor me falló. Señor, no tengo para qué ponerme, solamente 30 vestidos. El Señor me falló. Desnudez. O peligro. O espada. Y Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ¿qué? Ovejas de matadero. Hermano, vea, si uno le predica esto a la primera persona, venga, ¿usted se quiere convertir a Cristo? Sí. Usted se volverá una ovejita. Hay que decir a la persona, ay, tan lindo, tan tierna, que va para el matadero. ¿Cómo? Es una declaración de que por ti muero. Y estoy dispuesto, imagínese usted. Entonces Pablo dice, mire, ante esta lista de posibilidades que me podrían separar del amor de Cristo, él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora hace otra declaración en la cual dice, mira, yo voy a decir, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que se ha creado me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí, la pregunta, con base a toda esta lista, ¿usted ama a Cristo? Muy bien, estamos bien, no me ha ido tan mal. Ahora vamos a ver qué otras cositas nos salen para ver si seguimos repitiendo lo mismo. ¿Quién hace esta declaración? Esta declaración no la hace una persona por ahí en una plaza de Bolívar que no tiene nada que ver con el Señor, con la Biblia, no conoce de Cristo, es un religioso. Esa persona no la haría así. Mira, a mí lo que se me venga encima no me va a separar del amor de Cristo. Esta declaración la hace alguien que es hijo. Y el contexto de esta declaración la dice Pablo en el capítulo 8, versículos del 15, creo que es, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos en arameo: Abba, papito, padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo hace esta declaración porque él conoció al Señor, se hizo hijo de Dios, y por eso él dice: a mí nadie me va a separar de papá. Intente usted ir a quitarle el hijo a un padre, o mire a ver si el chico va con usted. Ahora hice el ejercicio, dije: voy a hacer ese ejercicio con este chico pequeñito, como no sé cuánto tendrá, tendrá por ahí un añito, no sé, lo tenía aquí cargado el papá. Y yo me le acerqué y le dije: Felipe, ¿te vienes conmigo? ¿Y sabe qué hizo? Ni de funda, nada. Entonces yo fui a tratar de quitarlo, hizo así, que no. Fui donde el papá y le dije: ¿usted me entregaría a su hijo? Y me dijo: no, porque es mi hijo. En ese contexto es que él dice: venga, a mí no me van a separar de papá, y nadie me va a separar de papá. Y es más, el papá no va a soltar su hijo tampoco. Eso es lo que él dice. La declaración la hacen aquellas personas que construyeron una relación padre-hijo de amor. Y en ese contexto de declaración de amor, uno dice: nada me va a separar de papá. Separar es qué. ¿Qué significa? ¿Dónde han escuchado usted la palabra separación? ¿Y la han escuchado mucho? ¿Dónde? De los matrimonios, ¿sí o no? Y cuando uno dice que se separó, estaba unido y ahora se separó. Yo no sé cómo se llama usted, hermana. ¿Cómo se llama usted? Alexandra. Yo no puedo decir: Alexandra, me voy a separar de usted. ¿Qué diría ella? ¿Pero de parar de qué? Es que usted y yo no estamos unidos. No estamos unidos. Una persona que nunca ha estado unida a Cristo, ¿de qué va a hablar separarse? Si yo no estoy separado, para mí es lo mismo, porque nunca he estado unido. Nunca lo conozco, nunca tengo una relación padre-hijo. Yo no sé qué es eso. Algunas personas no pueden decir esto porque, como he dicho, nunca han conocido al Señor. El religioso no puede hacer esta declaración. Cuando el Señor encontró y dio la ilustración acá de lo que fue el hijo pródigo, él habló del que se quedó. El que se quedó en casa, el que nunca salió, el hijo pródigo que se quedó, era sumamente buen religioso. Cumplía con todos los requisitos del trabajo de papá en la finca. Pero ¿sabe una cosa? No conocía al papá. No tenía relación con papá. No era hijo. Y los religiosos se encontraron con el Señor y efectivamente cumplían todos los ritos, las leyes, diezmaban, eran muy cumplidores de todo, pero no conocieron a Cristo. Entonces no hablaban de separación. Yo tengo una señora que ha sido una bendición para nosotros en casa. Nos conoció al Señor con nosotros y nos ayuda en casa. Es una hermana que está con nosotros, su familia se convirtió. Es una señora excelente en su trabajo, cumplidora, responsable, confiable. Lleva como 6 años con nosotros. Es un regalo de Dios, pero no es mi hija. Y si ella me dijera a mí: pastor, me adopta, yo le digo: pues no sé. Porque es que quería adoptarla a su esposo, y como 10 hijos que tiene, yo no puedo. ¿Tiene? Ya no me lo puedo medir. Es, trabaja conmigo. Es una bendición, pero no es hija. Usted puede amar a Shalom, diezmar, venir a la iglesia, estar en todo en la iglesia, pero no necesariamente ama y conoce a Cristo. Puede venir hijo de padres que lo traen forzado hay veces y lo sientan ahí, pues no necesariamente es hijo de Dios. No necesariamente ha conocido al Señor de tal forma que él se ha convertido en la pasión de su vida. Pablo el apóstol era sumamente religioso con la ley, cumplía los requisitos, era celoso, era parte de la crema de los religiosos de la época, del Sanedrín. Pero aún así no conocía a Cristo, no lo conocía. El Señor le dice a uno de los religiosos más poderosos de su época, Nicodemo, de la crema también del Sanedrín, conocía todo, eran celosos, pero no conocía al Señor, no había nacido de nuevo. Para usted llegar a ser hijo y tener una relación profunda, padre-hijo, tiene que nacer de nuevo, tener una experiencia profunda con el Espíritu Santo, de tal forma que usted dice, se evidencia en mi vida que ahora pertenezco a Cristo, soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo confirma mi espíritu que soy hijo de Dios. Y un hijo no se separa tan fácil de papá. Un hijo no deja tan fácil a los padres, ni el padre los deja ahí. Mis queridos hermanos y amigos, puede ser, también hay hijos que aún también están en casa, disfrutan los beneficios de casa y disfrutan de todos los privilegios de la casa, pero no necesariamente aman a papá, no necesariamente tienen una relación profunda de amor con los padres. Ahora sí, ¿usted realmente ama a Cristo? ¿Cuál es la evidencia de que usted ama a Cristo? ¿Qué evidencias usted podría decir? En el contexto de una familia, usted puede decir, sí, yo lo amo. No solamente que lo declaro públicamente, no, es que yo lo amo por esto. La primera evidencia, mi forma de ver, es que cuando papá llega a casa, sale corriendo todo el mundo porque es prioridad papá en casa. Y llegó papá, qué bendición, llegó mi padre. Llegó mi madre, llegó mi familia, disfruto la familia. Uno ve ese lenguaje de David, por eso dicen que el corazón de David fue como el corazón de Dios, un hombre apasionado por Dios. Y uno ve ese lenguaje tan tremendo del Salmo 84. Yo no sé si algún día uno podrá decir esto tan tremendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, no los ritos, no, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, siento un fuego interno profundo por estar en tu presencia. No veo la hora de estar con tu pueblo, no veo la hora de postrarme, de buscarte, de estar contigo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Eso sí es amor. Eso sí es amor. ¿Qué tal uno traducirlo en su matrimonio, no? Que la esposa le diga: mi amor, no veo la hora de que estés en casa. Tengo una pasión interna por dentro, y no me lo interpreten mal, que no veo la hora de que llegues a casa. Pero qué triste de aquel que diga, como algunos me dijo, hermano, yo espero que se duerma para llegar a casa, ¿no? Y otro me decía, yo ni sé a qué hora llegan, ni llegó el hijo, ni sé cuándo. No, mira, hay un deseo profundo de disfrutar tu presencia. Esa es una evidencia. Mire la ausencia de un hijo del padre y verá cómo se pone. Estoy tratando un caso de unos niñitos y he visto ese niñito. El padre, como tantas historias tristes acá, se va a conseguir bienestar y dejó sus hijitos y se fue para España. Qué desequilibrio emocional de esos niños, qué angustia. Y el niño con nostalgia dice: ¿cuándo volveré a ver a mi padre? y el otro buscando bienestar. Qué dolor, ¿no? Ese es el hijo que dice: Padre, no veo la hora de postrarme, no veo la hora de llegar a tus atrios, me anticipo para estar en tu casa y adorarte y postrarme delante de ti. Eso es el que ama, una evidencia. Si para usted esto es aburrido y no ve la hora que esto se acabe y cumple nomás el rito, ya cumplí el rito, ya cumplí con 30 minutos, Señor, ya. No. Es como uno decirle a la señora: mi amor, ya el rito lo cumplí, le di un besito, ya, ¿qué más pide? Ya, cumplí. No. Mira la comida, no. Es una experiencia de amor y de disfrute mucho, mutuo. El que ama al Señor no hace nada de las cosas por rito, lo hace por amor. Yo creo que el Señor, una de las cosas que me introdujo al mundo religioso fue el concepto del amor. Para ellos era muy difícil entenderlo porque ellos están acostumbrados a una relación con Dios a través de los ritos, de las leyes, pero no de amor. Entonces, cuando Cristo viene y le dice a ellos: les voy a reducir los 10 mandamientos a uno, ¿y saben cuál fue? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus emociones, y a tu prójimo como a ti mismo. Para ellos eso era muy nuevo. ¿Cómo así? Es una relación de amor. Y dio la ilustración el Señor de la mujer que vino y derramó el vaso de alabastro, que con eso le quiso comunicar al mundo religioso. Ella no dio el diezmo de un perfume, ella entregó todo. En el Antiguo Testamento se daba por ley, en el Nuevo es amor, y cuando uno ama, uno da todo. Uno no le dice a la señora: mi amor, él saca el 10% de almuerzo, el 10% de todo, solo lo demás no. Uno es todo, entrega todo. Esa es la relación de amor que se experimenta entre los casados. Yo me he hecho la pregunta, y sería muy bueno hacernos la pregunta a cada uno de nosotros: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué venimos a una iglesia? ¿Es por amor? Señor, es que, como dice la canción, separado de mí, tú eres fuente de vida. Es por todo que yo entrego todo a ti. Uno puede ser un religioso, como lo he dicho. Los musulmanes son muy religiosos. Yo los he visto en otros países del mundo, y algunos, uno los ve bien ejecutivos y bien, bien cumplidores con sus ritos. Y los ve uno así, con corbata y todo, y algunos cargando una alfombrita aquí debajo. ¿Y sabe para qué? Porque 3 veces al día, en dirección a la Meca, donde los coja, sacan la alfombra y taque, mijo. Y se postran. La pregunta: ¿conocen a Cristo? ¿Aman al Señor? ¿Quién sabe? Uno lo que hace, en últimas, lo hace por amor profundo. Tanto de las relaciones que se dan es sin amor. La segunda razón, o la segunda evidencia de que yo amo al Señor, es que me someto a su autoridad, y si lo amo, le obedezco. Yo no puedo decir que amo al Señor y no le obedezco lo que Él me pide. Muchas de las cosas que se hacen no necesariamente es por amor. Uno no peca porque el Señor me va a castigar, porque el Señor me va a caer y me va a enjuiciar. Uno no peca porque sencillamente quiebra el corazón de Dios. Señor, esto rompe nuestra relación, esto te causa dolor. Y es lo mismo en los matrimonios. Uno no lo hace y no peca sencillamente porque no me ven y no me pillan, sencillamente porque quiebro tu corazón, porque esto crea una ruptura en nuestra relación. Pero si la persona no ama, que le interesa. Por eso dice, si nunca está unido, no le interesa. El que ama, Señor, me duele esto que he hecho, porque te amo a ti. Muchos matrimonios, las personas están ahí sin amor, sin amor. Ayer me pareció el tipo que nos dio la ilustración acá, el bombero, nos dio unas ilustraciones chéveres y dije, voy a tirar una de esas mañana. El hombre muy, muy, muy bueno lo que nos estaba explicando ayer acá, de todo esto de seguridad y de emergencias. El hombre decía, mira, yo conocí un caso de una señora que vino con su esposo porque al esposo le hicieron una biopsia y vinieron del oncólogo. Y el oncólogo dijo, quiero que vengan al resultado. Fueron allá y el hombre dijo, mira, su esposo tiene cáncer. Y la señora se puso a llorar. Y él le dijo, perdón, yo sé que es muy fuerte, esto le causa mucho dolor a usted, mucho impacto en su vida, ¿cierto? Esa noticia muy dura. Yo, no, es que yo vivo muy mal con él. Yo vivo muy mal con él, yo esperaba otra noticia. ¿No le parece muy triste? Está ahí por tantos años, pero ¿por qué está? ¿Por qué está? ¿Por amor o aguantando ahí? ¿Por qué lo hace? Hermanos, una vez más, podemos decir acá nosotros, Señor, estamos aquí porque te amamos, ¿verdad? Amamos a Cristo. Ahora, si usted ama a Cristo, lo ama. Ahora, Pablo da unas posibilidades y la persona que hace esta declaración dice, venga, a mí nada me va a separar. Por ejemplo, hagamos una lista. Las enfermedades. ¿Cómo recibe uno un guarapazo de una mala noticia de esas? ¿Cómo lo recibe? Algunos pierden la fe. Algunas personas que entendieron que Cristo era solamente un cajero, alguien que hacía milagros, que ayudaba a necesidades, cuando no las obtienen, ¿qué pasa? Pues como nunca estuvieron separados, para ellos es muy fácil dejarlo. Los 10 leprosos, por ejemplo, recibieron la sanidad y ¿qué pasó con ellos? ¿Recuerdan? Se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque ellos buscaron un milagro, pero nunca construyeron una relación con Cristo ni con la comunidad. Entonces para ellos era muy fácil irse. No, yo me voy. Y yo no tengo que agradecerle a nadie. Si una persona ha construido una relación profunda con el Señor, esos son los que dicen, Señor, mira, ni hambre, ni persecución, sáneme o no me sane, deme o no me dé, yo no te voy a dejar. ¿Usted podría decir eso? Si nota cómo se reduce ya, ¿no? Pues ya no sé, pastor. Mire, por ejemplo, el Salmo 78 es un problema que el Señor tuvo con el pueblo de Israel. ¿Qué le dijo? Si los hacía morir, ¿qué pasaba? ¿Usted ha visto personas en los hospitales enfermos? Va, pregúntele que si quieren que ore por él. ¿Qué le dice? Claro, pastor, y me convierto ya, si me sana. Va, pregúntele a alguien que está quebrado. Vea, si Dios me hace un milagro, vea, lo diezmo, entrego mi vida y lo que sea. Si los ponía en la dura, entonces ¿qué hacían? Se volvían solícitos en busca suya. Señor, ahora sí te creemos, te amamos, toma mi vida y lo que sea. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero ¿qué dice el Señor? Ah, pero que va, yo los conozco. ¿Qué hacían ellos? Me lisonjeaban. ¿Qué es la palabra lisonjear? ¿Qué es eso? Es adular, eso es mentira. El Señor dice, vea, eso es carreta lo que me estás diciendo. Este pueblo se acerca a mí, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Dice, me lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Cuál era el gran problema de ellos? ¿Cuál era el gran problema? Su corazón no estaba ahí, su corazón no estaba ahí. Una persona, lo he dicho, puede ser muy religioso, pero nunca su corazón estará ahí. Venir acá, pero el corazón no está ahí. Y no son rectos. Y no hubo pacto. No hubo pacto. Exactamente como la experiencia matrimonial. Como me decía a mí una mujer, este hombre a los 20 años me confesó que nunca me amó. Nunca me amó. Oye, pero tengo hijos con usted. Pero nunca la amé. Nunca la amé. Por eso el Señor dice: entrégame tu corazón. Tu corazón, más que tus diezmos, que cursos, que reuniones, entrégame tu corazón. Yo por eso le he dicho aquí a las personas que vienen aquí al altar, que se quieren casar, le digo: mira, piensa bien lo que usted va a decir. Eso que usted se va a comprometer, piénsalo bien. ¿Qué en escasez? Ah, no, hermano, venga, no. Está desgarbado, no, me da flaco, arruinado, no. Pero usted no lo dijo. Ah, no, yo no sé qué dije ya. Pero ¿qué en escasez usted lo dijo? ¿Qué en enfermedad? No, ya está muy decrépita, no. No, mira cómo está. Pero usted no lo dijo. Que era en todas, que en todas yo iba a estar contigo. Y que íbamos a luchar. Y que íbamos a salir adelante en esto. Ah, no. Por eso dice: el pacto no estuvo ahí. Eso fue palabra de labios para afuera, pero el corazón no estuvo ahí. Entonces, para una persona de esta separarse es muy fácil, porque nunca ha estado ahí. Por eso él dice: no. ¿Quién me separará? Porque yo sé. Y saben una cosa: estas personas, hermano, que dicen: Señor, yo contigo, la que sea, en las buenas, las malas, en escasez, en enfermedad, en todo estoy contigo. Ja, este es el Señor. Dice: cuento con ustedes. Ahora sí, ¿cuántos aman aquí a Cristo? Si nota cómo se va reduciendo. No. Ja, yo sé que no es fácil. Cuando se dice: bueno, demuéstrame que me ama. No, Señor, me quebré. No, tuve un problema, ya pierdo la fe. Señor, por encima de todo, te amo por encima de todas las cosas. Te amo a ti sobre todas las cosas. Eso es, hermanos, porque la persona que esto no lo tiene claro, el día que tiene un problema y una dificultad, hasta ahí te vi. O lo otro caso, cuando estaba en la crisis y ahora está próspero económicamente, ¿qué pasó? Venga, usted no dijo que iba a diezmar y que iba a servir y iba a entregar todo. No, eso es mucho. Pero cuando estaba en la inmunda, sí dijo, ¿sí o no? Señor, toma lo que sea. Y ya después, no, jeje. Duro. Señor, si me sanas, te sirvo. Y yo le sobra el milagro. ¿Y después qué? Yo no tengo tiempo, hermano. No tengo tiempo para eso. Muy ocupado, pastor. Muy ocupado. Así somos, ese es el ser humano. El ser humano, por eso el Señor dice: ¿de verdad me amas? Soy tu prioridad, soy tu pasión, estoy por encima de todo lo que sea. ¿Me ama más que todo? Es bien tenaz. Y les quiero decir una cosa: ¿sabe cuál es el contexto donde Pablo está escribiendo esto? El contexto es tremendo, porque es de verdad de muerte y de persecución. Este es el contexto de la más grande persecución que tiene el cristianismo, que es Nerón persiguiendo a la iglesia. Y dice el historiador pagano Tácito que era incomprensible ver esa cantidad de cristianos postrados, cantando, esperando ser llamados a que les juntaran brea y los prendieran como antorchas ardientes para iluminar los jardines imperiales de Nerón. ¿Cómo es posible que están cantando allá? Y los van a quemar. Los van a tirar a las fieras. Este es el contexto. Por eso él dice: nada. Nada me separará. Ay, hermanos. Llegarán los días en los cuales el Señor dice: venga, Demuéstrame que me ama más que su novia, que su carro, que su trabajo, que su profesión, que todo lo que tiene. Y de pronto toco algo de eso. De pronto toco algo de eso. Oh, Señor, en la que sea, en la que sea. A mí me impresiona mucho, porque yo conocí a Jairo Pulgarín, gran predicador del Evangelio, con jóvenes en tantos lugares predicaba el Evangelio, casado, y lo conocí. Hermano, tiene un accidente, queda cuadrapléjico. ¿Qué haría uno ahí? Y es pastor y en silla de ruedas sirve al Señor. Esos son los que dicen: Señor, nada me separará del amor de Cristo. Nada. Estas son palabras mayores. Ahora, hermanos, vienen situaciones tenaces en la vida en la cual uno dice: Señor, ¿cómo manejo mi fe acá? ¿Cómo manejo mi compromiso? Pablo fue un guerrero y por eso escribió esto tan profundo. Y note palabras como la de 2 Corintios 4, del 7 al 9. Y Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos barro, nos quebramos para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Qué lenguaje, ¿no? ¡Qué lenguaje de este tipo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí, Señor! Pablo decía: ni las luchas con mi carne, ni mis caídas, ni mis dificultades, ni mis enfermedades, nada me separará. Y él dice: en estas cosas somos más que vencedores. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es que no es en usted. Alguien venció por usted y te dio el triunfo. Por eso dice eso: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cristo triunfó por mí. Él venció por mí y puedo salir adelante. Y como hablamos en uno de esos mensajes, ¿sabe por qué nosotros nada nos separa? Porque tenemos un gran regalo que el Señor nos dejó: el Espíritu Santo. Cuando usted está para tirar la toalla, cuando usted está para decir: yo no sigo esta crisis económica, esta enfermedad, estos problemas de la vida, viene el Espíritu Santo y te fortalece. Él es paráclito. Paráclito en griego es el que camina al lado de alguien, le pone el brazo y lo apoya y le da ánimo para seguir adelante. Bendecimos al Señor que tenemos un regalo, como lo dije en esos días, que es el Espíritu Santo, que me fortalece para seguir adelante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han llegado momentos en los cuales se sienten como gallina apestada? ¿No se han sentido ustedes así? Al menos yo, bueno, ustedes no, pero yo sí. A veces como para en el suelo, como que sin fe, como que no quiero seguir, como que estoy abrumado por mis problemas, como que no doy más. Y yo, ¿sabe qué hago? Voy y me tiro a algún lugar. Yo me encierro en la oficina o me retiro a un lugar y me tiro al suelo y le digo: Señor, no puedo más. Necesito que me levantes una vez más. Y el Espíritu Santo viene de una forma sobrenatural y te da la fuerza nuevamente, y te levantas y te remontas como las águilas nuevamente. Y dice: ¿y de dónde viene eso? El Espíritu Santo me dio fuerza para seguir adelante. La Biblia dice que el Señor nos dio pies como de ciervas. Una de las características de las ciervas son estos animales, estos animalitos que no son muy comunes en nuestra cultura, pero ellos saltan por los apriscos, en esos picachos de rocas, saltan así. Y dice: me dio pies como de ciervas y me hizo estar firme en mis alturas. Usted está en las alturas con Cristo Jesús y el Señor le dio fortaleza para que no caiga. Y si cae, te levanta nuevamente. ¿Sí, no, sí o no, hermano? ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Confiéselo, proclámelo. en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Señor, y por eso Pablo dijo: mira, en todas estas cosas soy más que vencedor, porque Cristo está conmigo. Esto se me está acabando la batería, o sea que si empiezo a decir cosas que no son del mensaje, no me preocupen. A ver, Pablo dice: hay otra razón, hay otros que atentan contra nosotros. Y vamos a hablar de dos cositas más, a ver, que atentan contra mi fe para separarme de Cristo. Uno dice: los ángeles ni principados. ¿Cuáles son los ángeles que está mencionando acá? No son los ángeles que están con el Señor, sino que Pablo está hablando de los que habla en 2 Corintios 11, versículos 13 al 14. A ver si me la tienen ahí. Pablo está hablando de este grupo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Pablo lo que está diciendo acá es: a mí ni un ángel disfrazado de ángel, perdón, ahí en ese sentido, que es Satanás mismo, de secta, de falsas religiones, nada me separará del amor de Cristo. Hermanos, esto es muy importante, porque cada vez va a haber más crecimiento de sectas falsas, falsas religiones. Y aquí hay mucha gente que viene a la iglesia y toma años, están acá, pero todavía practican la ovija, van al brujo, el riego, la buena suerte, practican esas cosas. Un hijo de Dios ha separado la luz con las tinieblas. Sabe quién es el Señor, sabe quién es Satanás, discierne los falsos maestros, los falsos consejeros. Tiene conocimiento de quién es su papá. Los hijos de Dios, como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Saben quién es un hijo de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Amén. Mire usted lo que le pasó a una hermana en Bogotá. Me contó esto y me dijo: ¿cómo le parece la brutalidad que cometí? Siendo ella cristiana, le insistió mucho otra amiga que fuera donde una adivina. Dijo: pero, digo, mira, yo no creo en eso. No. Usted solamente me se sienta en la sala. Usted tiene que ir donde la bruja. Yo voy a la consulta, usted me espera en la sala y no más. Y dijo: me insistió tanto y me voy, me meto allá. Ella se sentó a esperar y la amiga se entró donde la bruja. Y la bruja le dijo a esta: usted se me sale de acá y se me va ya con la amiguita que usted trajo, porque por causa de ella yo estoy bloqueada y no puedo hacer nada. Y salió ella y le dijo: usted se me va de aquí. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, y así tan fácil no nos engañan. Somos hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Tenemos el sello del Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice: con nosotros no. ¿Qué le dijeron a Pablo? El endemoniado, estos que estaban tratando de liberarlos, ¿qué le dijeron? A Pablo lo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Ustedes saben que los satanistas se conocen entre ellos mismos. Ellos saben quiénes son. Ellos van a cualquier lugar y dicen: mire, este y este y este es de nosotros. Pero nosotros también, donde quiera que vamos, sabemos quién es un hijo de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Usted lo ha percibido o no? Usted va a cualquier parte y dice: venga, ¿usted qué tiene? ¿Por qué es usted distinto? Es que es hijo de Dios, está sellado, apartado. Por eso Pablo dice: nada de ninguna secta rara me va a engañar a mí. Y lo otro es que Pablo dice: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni las fuerzas de las tinieblas, los decretos diabólicos contra mi vida, nada me podrá separar del amor del Señor. Usted sí sabe que Satanás quiere todos los días tratar de ver cómo destruye su vida. Y él sabe, y dice la Biblia, que hay decretos de muerte contra usted, ligaduras de impiedad desde el Seol, mandan mensajeros para destruirte. Y Pablo dice: a mí nada de eso, porque si usted está cubierto por la sangre de Cristo, usted vive bajo la autoridad, sumisión a la autoridad del Señor. Su casa, su vida están sellados con la sangre de Cristo y Satanás no podrá destruirlo, a menos de que usted le abra puertas a Satanás, a menos que usted se meta en su territorio, a menos de que usted se meta allá. Pero de lo contrario, nosotros estamos bajo su cobertura y su protección. ¿No le parece que eso es un gran regalo que Dios te ha dado en tu vida, hermanos? Es un gran regalo, la protección del Señor. Mi casa, así nomás alguien se me mete, no se me van a meter tan fácil, porque la tengo protegida, la cerré. ¿Usted cerró su casa el bendice o no? Ay, ya, uy, quedaron inseguros. Venga, sí la cerré. A propósito, la cerramos, le cerramos las ventanas, le ponemos alarma, sacamos el perro, todo lo protegemos. Y así están nuestros hijos, nuestras vidas. Todos los días un hombre de Dios, como lo hemos dicho ahora en el seminario, se levanta y pide la protección de Dios para sus hijos, pide la protección de Dios para su esposa y pide la cobertura espiritual para que ninguna fuerza de tiniebla lo separe ni venga a atacar su vida y hacerle daño. En Cristo somos más que vencedores. ¿Usted lo cree o no lo cree? Más que vencedor. Yo no sé por qué uno no cree esto. Hay veces uno sale el lunes y le viene un problema. ¿Cómo salimos el domingo acá? Dígame cómo salimos. Atraviésese lo que atraviese, el demoniado, lo que sea, le echamos fuera, estamos, pero mejor dicho. Y el lunes nos dicen: oiga, le cortaron la luz. ¿Cortaron la luz? ¿Sí? Y el agua. Y hay tres empresas detrás de usted peleándoselo. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Qué dice uno? Ay, no. Ahora estoy de derrota en derrota. Se perdió mi fe. ¿Dónde está Cristo? Me abandonó. Señor, no valgo nada. Mi vida no tiene sentido. ¿Por qué entonces se nos olvida esto? ¿Por qué no digo: Señor, en esta tribulación, en Cristo soy más que vencedor? Tú sacarás de alguna parte, tú traerás provisión. Yo creo en un milagro sobrenatural. ¿Por qué creemos más las mentiras del diablo? Y ante cualquier cosita: ah, no, me hundí, me acabé. No sé qué nos pasa a nosotros, que la fe nos dura 30 minutos. ¿Y cómo hacemos para asegurar tener una fe diaria, enfrentando las luchas, enfrentando los problemas de la vida, los leones, los conflictos, las tentaciones, las crisis que se nos vienen en su diario vivir? El secreto está: póstrese todos los días. Todos los días, no viva de una fe de cada 8 días. Mañana por la mañana se postra: Señor, hoy enfrentaré este día, no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Pediré la sangre de Cristo que me cubra, pediré el ministerio de los ángeles, pediré que el Espíritu Santo llene mi vida hoy para enfrentar esas luchas. Hermanos, si no lo hacemos así, vamos a hablar otro lenguaje: somos más que derrotados, más que fracasados. Que usted proclame en su diario vivir: en Cristo soy más que vencedor. ¿Lo puede decir o no? Ahora sí, ¿ama usted a Cristo? Uy, gracias a Dios, vea que no me ha ido tan mal. No nos ha ido tan mal. Un sueño que usted debiera tener como cristiano, como hijo de Dios, un sueño de verdad, ojalá sea el de segunda de Timoteo. Miren ustedes como Pablo, voy a dar unas exposiciones de segunda de Timoteo, entonces esto me llega fresco, voy a exponer allá en Cali a estos pastores. Pero yo digo: Señor, dame esa bendición de un día poder terminar mis días como Pablo en la cárcel, con semejante declaración, que diga: he peleado la buena batalla, demonios, leones, problemas, enfermedades, persecuciones. He acabado la carrera. He guardado la fe. Nada me separó de él. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que usted pueda decir: terminé, batallé, luché, tuve caídas, tuve situaciones difíciles, me quebré, me levanté, me enfermé, me levanté, la viví de toda, pero terminé bien, porque nada me separó del amor de Cristo. ¿Lo podrá decir usted un día? Dígale: Señor, déjame decir eso un día. Déjame terminar así un día mi carrera. Y decir: Señor, no hubo nada que me hubiese separado del amor de Jesús. Fue la pasión, fue el amor de mi vida. Pero mi querido hermano, usted no lo podrá decir a menos que usted sea hijo. Si usted nunca fue hijo, para usted dejarlo es muy fácil. Cualquier problema lo va a retirar. Si su corazón no estuvo ahí, es muy fácil usted soltar esto. Para usted esto no es su corazón y su pasión. Es solo los hijos, solo los hijos. Y voy a pedirle que usted cierre sus ojos por un momento y usted piense en serio lo que ha dicho. Señor, de verdad, yo te amo. ¿Qué me mueve venir a una iglesia? ¿Qué me mueve servir? ¿Qué me mueve predicar? ¿Qué me mueve orar? Dar unos diezmos. Es que te amo. Porque tú diste todo por mí. Y como dijo Pedro: ¿dónde, quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres la pasión de mi vida. Y estás por encima a todos los otros amores que compitan conmigo. Con dinero, con fama, con placer o problemas de la vida. Yo quisiera invitar a personas esta mañana que quieran renovar su amor por el Señor. Quizás nunca realmente ha entregado su corazón a Él, aunque es muy buen religioso, pero que hoy usted pueda decir: Señor, yo quiero renovar mi entrega a ti, mi corazón para ti, y hoy quiero renovar mi pacto contigo. Quizás venga al altar por un momento y dígale: Señor, aquí en el altar yo hoy decido nuevamente renovar mi amor contigo. Habrá una persona que hoy quiera renovar su pacto con Dios y decirle: Señor, yo decido esta mañana renovar mi vida y entregar mi corazón a ti. Yo confieso que he sido un religioso no más, pero mi corazón nunca ha estado ahí. Confieso, Señor, que amo Chalón, pero no necesariamente te amo a ti. Amo las reuniones, pero no necesariamente mi corazón ha estado contigo. Y dígale: Señor, hoy quiero entregar mi corazón para ti. Mi querido hermano, Él no quiere tu cuerpo solamente, una presencia física en este lugar. Él no quiere solamente tus diezmos y tus entregas religiosas. Él quiere tu corazón. Un corazón contrito y humillado. Que tú puedas decir: Señor, hoy renuevo mi amor para ti. Quizás personas acá nunca han conocido a Jesús y son unos simples religiosos no más, como Nicodemo. No han nacido de nuevo. Por eso para ellos dejar a Jesús no importa. Hay otras prioridades en la vida. A estas personas yo quiero que, si lo quieres hacer, tú hagas una oración de entrega al Señor. de entregar el corazón al Señor. Y por qué no ora y conmigo estas palabras y dígale: Señor, yo confieso que he sido un religioso no más. Te quiero pedir perdón, Señor, porque te he amado de labios, pero no de corazón. Te quiero entregar mi corazón esta mañana. Toma control de toda mi vida. Yo quiero amarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Hazme un hijo tuyo, Señor. Pido que el Espíritu Santo efectúe un nuevo nacimiento en mi vida, de tal forma que me vuelva un apasionado por ti, un enloquecido por tu casa y tu morada, que prenda fuego y pasión en mi alma por tus moradas, que yo pueda decir: cuán amables son tus moradas, oh Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor, porque tú te has vuelto la pasión de mi vida. Mi querido hermano, ¿qué amas más? ¿Tu trabajo, tu dinero, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu novia o el Señor? Que tú puedas cantar como cantó ese gran poeta que compuso esta canción: ¿cómo voy a separarme de ti? Fuente de vida, separado de ti no soy nada, separado de ti me muero. Oh Padre, ayúdanos a orar como oró el salmista: mejor es un día en tu casa, en tus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería más estar en la morada del Señor que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará el Señor, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Oh Padre, danos esta bendición de amarte por encima de todas las cosas, y como lo hemos declarado públicamente hoy, que amamos a Cristo, porque Él nos amó primero y entregó todo por nosotros. Recibe, Señor, esta entrega, esta consagración de tus hijos, el corazón entregado para ti de estos hijos, Señor. Prende fuego y pasión en el alma y el corazón de ellos por ti. Que el Señor se vuelva la pasión y el amor de sus vidas. Eso es. Bendígales. Llénales con el Espíritu Santo. Hazles apasionados por Dios. Que no ven la hora de servirte, la hora de entregar todo lo mejor de sus vidas para Él. Porque separados de ti, no somos nada.